expreso de la COPE, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Parece que el técnico de Elche, José Bordalás, prepara una mini revolución para jugar el próximo domingo frente al Valladolid. Por lo visto hoy en el partidillo, hasta cuatro cambios, cuatro caras nuevas hemos visto. Esto no significa que luego se vayan a producir, pero sí es cierto que cuando hay derrotas, Bordalás suele mover ficha. Hola, buenas tardes, bienvenidos a Elche en Punta. Un día más, aquí estamos al contado y en directo en la sintonía de Radio Express COPE Elche y también en nuestro portal multimedia. Nos pueden escuchar desde cualquier punto de España y del mundo en express.es. Jueves 23 de septiembre de 2010, estamos ya en otoño con una temperatura muy buena, 23 grados ahora mismo en el exterior de nuestros estudios, y con un Elche que prepara el partido del domingo ya casi como si de una final se tratase. Yo sé que esto de paso más ya le suena a exageración. En la jornada número 5, hablando de final, no es una final, es un último partido que decide un ascenso o un descenso o una promoción, jugar una promoción, clasificarte para una promoción, pero tiene la importancia de algo más de 3 puntos. ¿Por qué? Pues porque ganar significaría hacerlo ante un rival directo, disipar las dudas después de las 2 derrotas, bueno, 3, si tenemos la eliminación de Copa consecutivas, y meterse en la lucha otra vez por el ascenso. Sin embargo, empatar o sobre todo perder supondría seguir perdiendo fuelle, crédito, y el desánimo se apoderaría de todo el entorno blanquiverde. Pero es que además clasificatoriamente el equipo se metería a trabajo. De hecho, ya está un punto más cerca del descenso que del ascenso. Insisto, teniendo en cuenta que esto acaba de... Así que no me voy a poner dramático, pero vuelvo a afirmar que este no es un partido más. Y sobre todo, si tenemos en cuenta que enfrente está uno de los aspirantes al ascenso, el Valladolid. Puede ser, ganando al cuadro pucelano, un subidón de autoestima importante en caso de ganar. Y hoy el técnico del Elche, un mucho por las dos últimas derrotas y un poco por el rival, va a mover pie, va a cambiar algunos futbolistas, la mayoría pues porque considera que hay que hacer ya cambios, porque otros no funcionan, y algún otro podría ser para parar algún futbolista del rival, como son los casos de Sisi o Nauzet, que son los hombres panda, los puñales del cuadro vallisoletano. Eso hemos visto hoy alguna cosa. Después, 4 novedades en el presunto equipo titular que hemos visto hoy en el partido. Podría ser una mini revolución, insisto, si al final se produce. No sé si al final 4, pero sí por lo menos 3, me da la sensación, cambios que va a haber. Y todos por decisión técnica, porque no hay sanciones y lesionados hay uno, Mantecón, pero ya no participó en el último partido. Carpio entraría por Vasco Fernández en el lateral derecho. Guacaso, este estaba cantado, por David Sánchez. Ripa hoy ha jugado en la banda izquierda como media punta, por no estaría Generelo, pasaría aquí que Mateo al centro de la media punta, y Bodipo arriba por Lina. Lo de Ripa, que así a primera vista y a primer oído suena un poco estridente por aquello de que es más un lateral y un media punta, tiene más pinta de para intentar tapar una de las dos bandas, esto sí, sino la UCED, que son hombres muy rápidos. Por eso digo que pensando más en el Valladolid. Los otros, pues porque el técnico, lo de Guacaso estaba claro, arriba el equipo carece de gol las últimas jornadas y quiere ver otras opciones. Lo dijo, es para mí el primero de la fila, de todos los delanteros, si finalmente no está Linares. Y Carpio, pues porque es otra de las opciones que el técnico ya viene barbuntando en las últimas semanas. Por lo tanto, si ese fuese el 11, que no lo tengo claro al 100%, sobre todo lo de Ripa, ahí estaría formado por Willy Caballero en portería, en defensa como centrales Samuel Pellegrín, Ciego Albacar, lateral izquierdo, y lateral derecho Carpio. Le quitaría el puesto a Vasco. Doble pivote, o acaso entraría con David Sánchez con Asier. En la media punta se caería Generelo, y que Mateo pasaría al centro, su verdadera posición. Ripa en la izquierda, por lo que ha probado hoy, y Palanca por la derecha, y arriba Boni. De todas formas, siento que aquí todavía puede haber algún momento. Pocas, pero algunas. Todo, insisto, dependerá de si quiere cerrar esa banda con Ripa, o si prefiere pensar más en su equipo que en el Valladolid, y finalmente conozca a Generelo, por ejemplo, y vuelve a la izquierda, o meter a su meta. En fin, opciones. Eso en cuanto al partidillo de hoy, en el que esperemos, insisto, bueno, pues el Elche sea capaz de dar una alegría a la gente. Por cierto, que hoy uno de los protagonistas, Bodico, pues tenía claro que no está todavía al 100%, pero sí ya con unas ganas locas de entrar en el equipo, y bueno, no le ha temblado el pulso ni la voz cuando le preguntábamos que si conseguía meter la cabeza en el partido titular, pues iba a depender del mismo ya mantenerse ahí en ese bloque. Vamos, que va por todas. Yo voy a ir por todas. Y hace un poco de sabiendo que va dentro de una semana que se ha entrenado, pero a partir de ahora voy a por todas, voy a luchar por ese puesto, y cuando lo tenga, pues dejarlo y luchar la máxima lo más posible. Bueno, yo creo que es una competencia sana, pero que lo podemos hacer bien, y el único beneficio va a ser el equipo. Dicele Vodafone, grandes ofertas para empresas. No pagues por el pipo y atiende las llamadas en tu móvil y donde estés. Señor López, ha vuelto usted a sacar un cero suspendido. Está usted suspendidísimo. Aquel cero el martes que tanto septiembre te arruinó, vuelve para compensarte. Ahora tienes un Ibiza, el coche del tipo de al lado o el tuyo por 9.970€ y toda la gama sea tal 0% TAE. A 36 meses hasta 10.000 euros y el importe restante al contado. Oferta válida solo este mes de septiembre. Sea Ibiza. Es ahora o nunca. Te esperamos en Serrauto, concesionario oficial SEAT para Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Vive Elche en bicicleta. Una vez dejar el coche en casa y utiliza medios de transporte más sostenibles como la bicicleta. El Ayuntamiento de Elche ha puesto en marcha 18 kilómetros de carril bici, 200 bicicletas de alquiler y 14 marcabicis. Ahorra dinero y energía. Gana salud, porque Elche apuesta por el uso de la bicicleta. Bici Elche, Grupo Intesa, Ayuntamiento de Elche. ¿Buscas un restaurante acogedor donde se come francamente bien? Restaurante Guadalest. Las mejores carnes, pescados y el mejor jamón del mundo, acompañado con un buen vino. Y no te pierdas el menú fin de semana los viernes y sábados noche. Restaurante Guadalest, en Alcabix. Reservas al 966-612-965. En Chandra, Guerrero Siam, Budas, decoración oriental. Ven a Chandra y encuentra los mejores muebles de importación traídos de Indonesia o Bali. Muebles a medida, tallados y hechos a mano. Chandra, un nuevo estilo en decoración. Ven, sorpréndete. Chandra, en Josefina Manresa Quesada 109, zona universidad, frente Kelme, Elche. Tus problemas capilares ya tienen solución. SG Centros Capilares. Con departamento médico cosmético para ofrecer una solución especializada a cada caso. SG Centros Capilares. Miles de tratamientos en los últimos años nos avalan. SG Centros Capilares. Para tus problemas capilares, confía en el líder. Confía en SG Centros Capilares. Vicente Blasco Baño 12. Teléfono 96-543-4500. Elche. Deportes. Elche. Dirige Paco Gómez. Seguimos en directo en la COPE, apenas 20 minutos, algo más para, segundos más, mucho más, para llegar a las 2. Vamos ya con protagonistas, uno de ellos, Bodico, por cierto, que conste que por segunda semana consecutiva el club no deja hablar a Ángel, el chaval que vino, bueno, era el único delantero que había a 10 días antes de empezar la temporada, pero con la llegada en cascada de Linares, Herrera y Bodico, pues ha visto cómo quedado menos en una, fuera de las convocatorias, y sobre todo no ha debutado. Todavía lo que peor, el Héctor Valdés, que ni una convocatoria. estamos, Ángel no le ha ido mucho mejor porque tampoco ha debutado. Claro, lo curioso es que no te deja rodar. Me imagino que tendrá un miedo tremendo, ¿no? Que una rajada o algo así. Tanto me parece que conociendo a alguno de Ángel, este tipo es bastante poco problemático. Pero el club pues parece que sigue en esa dinámica de no dejar hablar a lo que considera. Cada uno extraiga sus propias conclusiones. Al menos Bodipo sí habló, y eso le cuesta. Un Bodipo que reconocía que todavía no está al máximo, pero con todas las ganas del mundo de entrar ya en el otro. Bueno, de momento pues voy a hacer una prueba, luego vamos cambiando para que todo estemos un poco concentrados, pues vamos ya a la posición del míster. Eso ya es tema voluntario, para intentar mejorar el trabajo aparte físico que hace, la chispa y la potencia en la salida, y bueno, y sobre todo un poquito adaptando los ejercicios pues, a mi manera de jugar. Siempre impresionante y con mucha ilusión de si desde el principio pues bien, y si es de salir por la segunda parte, pues intentar aportar y sobre todo a ver si. Podemos tener un domingo pues, tranquilo y de felicidad. Bueno, yo creo que es un momento que hay que tener tranquilidad. Hemos empezado bien con la jornada muy buena. Hemos tropezado en la jornada, pero bueno, el tiempo me dice que tenemos que tener mucha paciencia y sobre todo pues darle ya, empezar a darle ya motivo de pues no sé, motivo de felicitación, un motivo de para que la afición se vaya enganchando poco a poco y todos estamos deseando que llegue también. La verdad que no hemos tenido esa suerte de sacar los puntos necesarios en las dos últimas derrotas, bueno, en el vestuario han medido, pero en este caso pues hemos dicho antes trabajo ya para estar desde el inicio para el último lo que hago y a partir de ahí pues intentar dar goles y sobre todo mucho trabajo, ¿no? Bueno, es un equipo recién descendido de primera división con jugadores, el Valladolid, donde han tenido un comienzo muy bueno con tres victorias y donde bueno, donde nosotros tenemos que sobre todo por el equipo de fallos que hemos tenido y a partir de ahí creo que vamos a ser un equipo fuerte que tenemos que creérnoslo y bueno, va a ser un partido duro pero tengo la total confianza de que los tres puntos se queden en el hecho. Pero bueno, nosotros no tenemos la idea de perder. Nosotros tenemos la idea de ir a ganar partidos de minuto uno. Y bueno, y si no se puede ganar, pues empatar. Que ir sumando puntitos, pues después de su derrota, pues siempre es bueno. Pero tenemos la idea y el míster si nos manda mensaje positivo de ir a ganar. Yo creo que es un poco arriba, tiene buenos jugadores, es estudiante, bastante pues, contento de la racha, yo te digo, nosotros tenemos que sobre todo presionar muchísimo y tenemos que hacer nuestro fútbol, mejorar algunos aspectos que hemos tenido en las últimas semanas, tener mucha tranquilidad y liderar como al final, y también atrás, adelante vamos a tener oportunidades y espero que las aprovechen. Y él con ganas de aprovechar la oportunidad que le den Mister, sí se la da. Yo voy a. Yo he venido a ir por todas y a hacer un vuelo desde el principio, sabiendo que, bueno, que vengo de una semana que casi no he entrenado, pero a partir de ahora voy a por todas, voy a luchar por ese puesto y cuando lo tenga, pues voy a dejarlo y estar lo máximo posible. Pero bueno, yo creo que es una competencia sana. Por cierto, a lo largo de la semana a todos los futbolistas que hemos ido entrevistando les hemos preguntado qué influencia, para bien o para mal, ha tenido Guacaso, sobre todo su ausencia. Unos más que menos, pues decían que es un jugador importante o muy importante, otros como ya lo dije antes, ya todos lo son, al que no le han dado prendas en reconocer la tremenda importancia que tiene Guacaso en el equipo, es Abodí. tiempo que ha hablado claramente de que su baja ha hecho mucho daño. O ha aportado mucho. Yo creo que la baja de Guardazo no ha aportado mucho la temporada, porque se nota que no tiene mucha intensidad en el medio campo. Pero bueno, aquí estaba en un momento pléndido. Bueno, esperamos que Guardazo pues siga siempre con la misma intensidad, que siga siendo muy rápido. Sobre Guacaso y sobre el equipo, pues a pesar de las dos derrotas, paciencia, mucha tranquilidad. La experiencia también me dice que equipo que también se fichó jugadores para subir, pues también resultó muchísimo el inicio, pero bueno, tranquilidad, paciencia y todo unido para remar. Y a los aficionados, ¿qué les dirías para animarles? Que se anime, porque nosotros, como he dicho antes, le vamos a dar motivo para que se ilusione y vamos a la jornada que hemos perdido, pues el pasado y ahora, a partir de ahora, vamos con toda la ilusión del mundo a que el domingo saquemos el resultado bueno. Pues vale, recordamos que el aficionado, sobre todo el aficionado, ¿no? El abonado, sabe que tiene esa promoción especial que ha sacado el Consejo de Administración. Aparte de que el partido no es de pago, tienen con su carnet la entrada gratuita, pero sí tienen la posibilidad de adquirir dos entradas al precio de 25 euros en tribuna, a dos, 20 euros en preferencia y 15 euros en fondos y curvas. Es una iniciativa para intentar que sean muchos más los que el domingo se acerquen al Martínez Valero. Pongo el ejemplo que puse ayer, solo con que los 5.738, vamos a ponerlo en 5.000, solo con que de esos 5.738 que son fieles, solo 5.000 trajese a dos aficionados, estamos hablando de 15.000 aficionados, no estaría en absoluto nada más, sería la mejor entrada de la temporada con mucha diferencia. Por eso creo que cuesta muy poquito hacer el esfuerzo, porque además la entrada es a mitad de precio, en el sentido de que 25 euros son dos entradas para tribunas, a 12 euros y medio de la entrada, 20 euros en presencia, 10 euros cada entrada, 15 euros en fondos y curvas, a 7 euros y medio cada entrada. Repito que esto no es para que el abonado pague, sino para que tenga la posibilidad de arrastrar a amigos, a familiares que en otras circunstancias no hubieran ido al fútbol, pero que por ese módico precio, pues sí, esa creo que es el objetivo que ha perseguido en este sentido el Consejo de Administración. En De la Lona, menú anticrisis. Todos los días, un primero, un segundo y bebida, solo 5 euros. De la Lona, calle Mallorca, Altavix. Comercial Persianera. Todo en madera, decoración y complemento. Con Faide Comunicaciones sigue haciéndote la vida más fácil. Ahora contrata tu ADSL de 10 megas por 19,90 euros al mes. Y si todavía no eres de Movistar, cámbiate y te llevarás el nuevo Sony Ericsson X10 Xperia Mini. Con Faide Comunicaciones, distribuidor oficial Movistar. En Elche, Poeta Miguel Hernández 34, José María Bus 37 y Diagonal 10. En Aspe y Novelda, Avenida Constitución 21. El éxito en tus días señalados siempre vendrá precedido de una acertada decisión. Restaurante Mar de Cristal. Bello, situado en un entorno portuario irrepetible donde la luz y el mar forman parte de sus delicados platos mediterráneos. Restaurante Mar de Cristal. Un encanto, un deseo fácil de alcanzar. Nos encontrarás en el nuevo puerto deportivo Marina Miramar de Santa Pola. Reservas al 966-11-0099. Ese momento que tanto esperabas ya ha llegado. Acércate a tu concesionario y te informaremos en detalle del nuevo Audi A1 y sus infinitas posibilidades de personalización. Imagínate cómo será tu Audi A1 y podrás reservarlo para ser el primero en conducirlo. ¿De verdad vas a esperarte? No lo dudes, ya estás más cerca de tu Audi A1. Te esperamos en Serramóvil, concesionario oficial Audi para Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Grupo NET, más servicios. NET, mantenimiento de limpieza en oficinas, empresas, comunidades de propietarios y aparcamientos. NET, jardines, paisajismo, tratamiento y limpieza de piscinas. NET, asistencia domiciliaria, tareas de limpieza en el hogar y planchado. NET, reparaciones y mantenimiento, carpintería, albañilería, fontanería, cerrajeros, alquiler, control de plagas, desrapidación y desinsectación. Grupo B en limpiezasmer.com y en el 902-884477. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Por cierto, la agrupación de Peñas del Elche, gracias a la colaboración de la cafetería Huaca Huaca de La Olla, creo que no tendrá nada que ver con Huacaso, va a regalar 5.000 calendarios de la temporada 2011 el domingo antes y durante el partido entre el Elche y el Valladolid. Estos tradicionales calendarios sirven para que todos los aficionados puedan seguir al día los partidos de Elche, así como ir planificando pues, futuros desplazamientos para apoyar al equipo fuera de nuestra ciudad. La agrupación de Peñas aprovecha la ocasión para animar a todos los aficionados que acudan el domingo al Estadio Martínez Valero a apoyar al equipo y a los jugadores para volver al camino interior. Otro de los que puede ser novedad en el once titular, en el lateral derecho, Carpio. La verdad es que casi contábamos con su titularidad en el arranque de liga, pero el técnico se decidió por Vasco Fernández. Decimos esto porque el día del Hércules en el Cesta del puso un parecido presunto equipo titular y ahí estaba el cambio, ¿no? Pero Vasco Fernández le adelantó en la misma parrilla de salida y le quitó el puesto. Bueno, pues esta semana, por lo visto esta mañana, podría suceder al contrario y que Carlos jugase de titular. Se lo preguntamos. Bueno, yo no diría eso. Él ha estado haciendo pruebas en la primera y en la segunda parte, dos partidos contra nosotros. Yo lo llevo recibiendo desde que empezó la liga. Yo estoy trabajando para que cuando me esté la oportunidad, pues dar lo máximo. No, yo creo que no se tiene que decir que el equipo está teniendo problemas. La verdad es que hemos encadenado todos los resultados negativos, pero en uno de esos casos creo que el equipo ha sido superior a nosotros. Así que han aprovechado las oportunidades que han tenido, nosotros no hemos estado acertados de cara a portería y bueno, no hay que darle más vueltas. Ahora tenemos un partido importantísimo y tenemos que ganar. Bueno, pues como el peor mismo del mundo, hay que pensar que venimos de dos derrotas, nosotros tenemos que pensar que es un partido más de liga, que a partir de liga tenemos que seguir a por los 3 puntos, darlo todo en el campo y intentar que las cosas que no han salido antes que salgan bien. Es lo único que hay que hacer. Bueno, ya te digo, yo esta es una experiencia nueva para mí, es una categoría nueva y yo está claro que cada partido, cada minuto que viste en Medellín, la verdad que lo voy a intentar aprovechar al 100%, al máximo, y disfrutar cada minuto que tenga. No, la verdad que estamos igual de contentos, igual de alegres y unidos cuando estábamos con las 2 victorias, que con las 2 derrotas que no hay presión ni ansiedad en el equipo, simplemente nos hemos estado como una semana más de liga sin pensar que habíamos venido de 2 derrotas y sabemos que nosotros tenemos que hacer las cosas bien y haciéndolas bien que los resultados llegarán. Bueno, yo creo que no va a radicar ninguna diferencia. El viste tiene una idea de fútbol, nos la está inculcando con los entrenamientos a nosotros y nosotros vamos a seguir el guión que él quiere, que es que por el entrenamiento que yo creo que es correcto. Y algo que te digo, que lo único que nos falta es aprovechar las ocasiones que tenemos, meter la pelota en la portería y ya verás cómo toca. Es un equipo que ha empezado bien, ganando los 3 partidos, que fue el equipo recién descendido de primera división, pero bueno, al fin y al cabo es un equipo de segunda igual que nosotros. Creo que ni hay que tener miedo, pero siempre hay que tener respeto a los rivales. Nosotros tenemos creo mejor plantilla que ellos, tanto como personas como jugadores, y yo creo que nosotros vamos a salir a por todas desde el primer minuto y yo estoy confiado en que vamos a llevar los 3 puntos. ¡A todas las unidades! ¡El edificio se está moviendo! ¡Más abajo! ¡Repito, se está moviendo! ¡Va armado y va! ¡Está disparando bolas de colores! ¡A un Nissan Qashqai! Nuevo Nissan Qashqai, urban, más tierno, más duro y con más estilo. Nuevo Nissan Qashqai 2.0 DCI, 150 caballos a 130 euros al mes en 36 cuotas. Entrada 7.545 7,16 euros. Daré 6,20%. Seguro a todo riesgo gratuito el primer año. Oferta de refrigerante. Francisco Marcos, en carretera Borja Alicante 53. ¿Buscas un restaurante acogedor donde se come francamente bien? Restaurante Buena Vista. Las mejores carnes, pescados y el mejor jamón del mundo, acompañado con un buen vino. Y no te pierdas el mejor fin de semana los viernes y sábados 12. Restaurante Guadalés, en Alcruz. Reservas al 966-612-965. La ropa de los niños para el cole es Ponte Sportwear. Fabricación propia, precios sin competencia. Chándal, sudaderas, camisetas, faldas pinzadas, pantalones, chaquetones de invierno. Para este curso, promoción especial. Chándal de niño desde 20 euros. Uniforme completo niño, 40 euros. Uniforme completo niña, 45 euros. Ponte Sportwear viste a los colegios más importantes de la zona y usted puede aprovecharse de nuestros precios de fabricante. Además, trabajamos directamente con AMPAS y Venta al Mayor. Ponte Sportwear, en la Avenida del Calvario 40, Albatera, 965-486626. Deportes, Elche, Punta, dirige Paco Gómez. Bueno, dejamos el Elche con una noticia relacionada porque el Ayuntamiento y el Elche suscribieron ayer el convenio de colaboración económica en el marco del cual el consistorio dispone de 2.500 entradas gratuitas y gratuitas para acceder al parque del Mareo. Ayer por la tarde el alcalde de la ciudad, Alejandro Soler, hizo entrega de esos pases personalizados a 1.200 niños que integran los diversos clubes de fútbol base mexicano en sus categorías de benjamín, alevín, infantil y cadete. Ayer en el campo de fútbol José Díaz por la gente de la ciudad de Córdoba. En los próximos días el Ayuntamiento hará extensiva esta entrega a los futbolistas que integran los clubes en categoría juvenil hasta alcanzar la cifra de 2.300 pases personalizados. De este modo se quiere implicar a los practicantes del fútbol base mexicano en el apoyo que tiene para el club deportivo profesional de nuestra ciudad, que es en el Elche de fútbol. Seguimos en fútbol. Ayer hubo jornada en tercera división y el Torrellano por fin ganó. Lo hizo frente al Eldense por 2-0, lo que ha supuesto no solo la primera victoria del Torrellano, que suba puestos en la clasificación y que respire, sino la destitución del técnico del Eldense, que tampoco levanta cabeza. Se ha colocado colista con un solo punto y han destituido al técnico del club deportivo Elche. Arrancó también con victoria el Cenesala Elche, empezó la Liga en División de Honor de Fútbol Sala Femenino, vencieron las ilicitanas por 2-5 frente al Soto del Real y este sábado, 25 de septiembre, a partir de las 5, el pabellón Esperanza Lar va a servir para que se presente ante su afición todos los equipos del club Cenesala Elche, donde también se podrá participar en el sorteo de prendas deportivas y de disfrutar de música en vivo del grupo flamenco Aires de Andalucía. Y a las 7, el Cenesala Elche jugará su primer partido oficial como local de esta presente temporada ante el conjunto andaluz del Campillo, buscando sumar nuevos puntos para seguir en lo más alto de la clasificación. También fantástico el comienzo del equipo femenino del club balonmano Elche, el Elche Mustang, que consiguió su segunda victoria 2-2, empezó ganando en Canarias al Rocasa y este fin de semana ganó por 6-30-24 al Vícar Goya de Almería. Por lo tanto, siguen en lo alto de la clasificación, ahí con otros equipos que también han ganado sus dos partidos, como el Chacón de Navarra, el Mar Alicante, el Elda Prestigio o el Castro Real. Y también es noticia Pedro Esteso, que va a correr el próximo domingo en Nueva York en la milla urbana más importante del mundo. El flamante campeón de España de la milla urbana, el atleta ilicitano Pedro Esteso, correrá el domingo 27 de septiembre a la 1:05 hora local, a las 7:05 aquí en España, la milla de la Quinta Avenida de Nueva York, que pasa por ser la más importante del mundo de la distancia, no solo por la calidad de los atletas, sino por el prestigio que la misma ha ido adquiriendo con el paso de los años. Pedro Esteso será el representante español en esta prueba, en justo premio a la gran y exitosa carrera de los hermanos Esteso. Recordemos que Pedro Esteso se proclamó hace un par de semanas campeón de la milla urbana disputada en Córdoba. Pues con esta formidable noticia lo vamos a dejar. Tiempo ahora para la información de la Corte. Gracias a todos y muy buenas tardes.